Saludos Robles, bienvenidos a esta cápsula en donde vamos a estar hablando sobre riesgos de Internet. La intención de este audio es que ustedes puedan tener una visión inicial de este tema y por supuesto que tomen en cuenta lo que son, lo que hacen y cómo esto influye ante los demás en Internet. Las primeras cosas que vamos a estar hablando es los riesgos y cómo se relacionan con algunos aspectos de nuestra vida. Aquí, por supuesto, me acompaña Roosevelt y vamos a estar entonces entrando en materia. Gracias, Aura. Saludos, Robles. Y bien, chicos, cuando hablamos de Internet y hablamos de los riesgos, no es que queremos decirles que todo en Internet es malo, sino que hay ciertos cuidados que tenemos que tener. Y uno de esos riesgos están relacionados con la información, como por ejemplo, acceso a información poco fiable o falsa. En Internet circula mucho eso que hemos escuchado recientemente, de años para acá, las fake news. Ese es un riesgo, pues estamos viendo información que no es del todo fidedigna. Otro riesgo es la dispersión o pérdida de tiempo. Eso que decimos de procrastinar, o es que pierdes mucho tiempo, dejas de hacer tus deberes, tus tareas, tus asignaciones, porque estás pegado a Internet. Eso sucede muchísimo también. El acceso a la información inapropiada o nociva para su edad. Eso también es bien importante, es un riesgo y por eso es que se recomienda en ciertos espacios y en ciertas redes sociales que debe haber la supervisión de algún adulto. Y por supuesto, el acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita, como por ejemplo la pornografía, la violencia, el racismo, terrorismo u otra información no adecuada para ustedes. Fíjense que otra de las cosas que pueden estar sucediendo dentro de Internet en estos riesgos pueden ser los que están relacionados con la comunicación. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos? Bueno, el bloqueo de tu buzón de correo, por ejemplo, o cualquiera de tus espacios digitales. Hemos visto millones de ejemplos de personas a las que les cierran sus redes sociales porque se están actuando de alguna mala manera o no están cumpliendo con las normas que deben seguir dentro de estos espacios. También la recepción de mensajes basura, del spam, de información que no es deseada. Eso es un gran riesgo porque de alguna manera estamos teniendo en nuestros espacios información que no nos interesa o con la que no vamos a hacer absolutamente nada. También pudiéramos estar prestos a recibir mensajes ofensivos, bullying o cualquier otro tipo de información que para nada es buena o positiva. Y por supuesto, la pérdida de intimidad, algunas acciones ilegales, como por ejemplo que difundamos datos de terceras personas, plagios, amenazas o incluso que lo hagan con nosotros. Y por supuesto, para cerrar esto de la comunicación, algunas malas compañías, conocer personas que son indeseables o adquirir malos hábitos digitales. Hay otros riesgos, muchachos, que están vinculados con las actividades económicas. Estos riesgos pueden ser, por ejemplo, estafas, las compras inducidas por publicidad abusiva, esa gente que te bombardea de información y te inducen a comprar algo que tú necesitas. Eso es un riesgo. También las compras realizadas por menores de edad sin autorización paterna. Así que cuidado, muchachos, cuando vayan a realizar compras por internet, siempre con la autorización de sus padres. El robo o pérdida de información. Las actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual. Esto está sucediendo muchísimo, de gente que se apropia de contenidos que no son suyos. La realización de negocios ilegales, muchachos, eso también sucede. Y los gastos telefónicos desorbitados por exceso de conexión a internet también es un riesgo al que estamos expuestos. Así es. Algunos otros riesgos están también relacionados con adicciones. Sí, en internet podemos volvernos adictos a información que está siempre ahí a la mano. ¿Por qué? Bueno, porque sentimos que queremos estar enterados de todo lo que está pasando. De esto vamos a estar hablando en nuestro encuentro síncrono, pero se los dejamos por acá. También puedes empezar a tener adicción a las redes sociales, incluso a crear realidades que son inexistentes o paralelas y que por supuesto te obligan a actuar de una manera en la que no deberías estar actuando. También los juegos compulsivos, gente que no puede parar de jugar en internet. Esto es algo que en los jóvenes se da bastante, pero hay muchos adultos a los que les pasa. Y también, como dijo Roosevelt, las compras compulsivas, ese deseo de obtener tantas cosas que no necesitas, pero que en internet se ven fascinantes. Chicos, y haciendo un resumen de estos riesgos, de los cuales también vamos a ahondar un poco más en la sesión síncrona que vamos a tener, podemos resumir que los principales riesgos de internet son el ciberbullying o ciberacoso, sucede muchísimo, el grooming, vamos a estar hablando en detalle de eso, el sexting, ¿sí? El phishing, que son las estafas por correo electrónico, la suplantación de identidad, cuidado muchachos, pasa muchísimo, gente que se hace pasar por menores de edad o por otras personas, y la ciberadicción. Y ahora bien, ustedes se estarán preguntando, ¿tienen algún consejo que podamos seguir los adolescentes para no caer en estos riesgos? Claro que sí. Y de hecho, el módulo está diseñado precisamente para que tú te vayas con la información suficiente para que puedas entonces saber cómo manejar este tipo de situaciones cuando estás expuesto en internet. Lo primero que tienes que saber es que cuando haces un perfil social, cuando creas una red, cuando creas un espacio digital, debes configurar tu privacidad para que el contenido que tengas allí pueda ser visto solamente por las personas que tú deseas. Chicos, como segunda recomendación, deben tener en cuenta que toda persona que conozcan a través de internet o los medios digitales son desconocidas. Cuidado, no todos son sus amigos. Probablemente ustedes tengan en sus redes sociales a sus compañeros de clases que son personas que conocen, pero hay en internet muchísima gente desconocida y no todos son sus amigos. Otra de las cosas que pueden tomar en cuenta para protegerse dentro de internet es no publicar información personal, tal como su número de teléfono, sus direcciones, insignias de su colegio o cualquier otro dato que pueda hacer que las personas que no son buenas los identifiquen rápidamente. Muchachos, como cuarta recomendación, recuerden que todo lo que se publica en internet, en ese momento que nosotros enviamos o disparamos la información, perdemos el control de lo que con ella sucede. Y eso tiene que ver con la huella digital o el rastro digital, de lo cual vamos a estar hablando en nuestra sesión síncrona. Adicionalmente a esto, debes recordar que en internet también existen normas y que tienes que comportarte con respeto y educación. Aquí no puedes estar haciendo cosas que no quieres que te hagan a ti. Esto se llama netiqueta, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Otra recomendación, muchachos, es que denuncien a esas acciones o esas personas que estén perjudicando a los demás. Cuando ustedes sean testigos de ese acoso o ciberacoso, denúncienlo. Así es. Otra de las cosas que pueden hacer para protegerse mucho dentro de internet es que si ustedes están trabajando desde sus móviles y tienen activada la geolocalización, empiecen a ver cuándo es conveniente o no tenerla. Esto porque muchas personas pueden estar viendo que ustedes están en ciertos sitios y si de alguna manera les quieren hacer daño o esto puede convertirse en un problema de inseguridad, ustedes no sufran de eso. Así que pueden decidir cuándo desactivar esta opción y cuándo tenerla. Además, si la van a usar, pueden hacerlo en momentos que no sean síncronos para que las personas no sepan en qué parte están realmente. Otra gran recomendación, chicos, es que guarden un backup o esas conversaciones que ustedes están teniendo con personas que probablemente no sean conocidas. Es bien importante tener esto guardado en caso de que sea necesario recurrir a ellas o en caso de que, ojalá que no, haya algún tipo de problema. Así es. Otra de las cosas importantísimas es que si ocurre algo que no te esté haciendo sentir bien dentro de internet, se lo comuniques a tus padres, a tus familiares o a tus adultos significativos. Esto de saber decir no y contar con la gente que te quiere es súper importante. Recuerden, la confianza es el pilar fundamental para evitar riesgos en internet, pero también en la vida 1.0. Y para cerrar este decálogo de recomendaciones, muchachos, creo que la mejor forma de protegernos en internet ante todos estos riesgos es, sin duda alguna, la información. Por eso es importante que nos documentemos, que leamos y que estemos informados de todas estas situaciones que pueden estar pasando en nuestro día a día. Así es. Y recuerden que no todo es malo en internet. Por eso en nuestro encuentro síncrono vamos a estar hablando de muchísimas cosas positivas, de lo que es la identidad digital y muchos otros temas que son de interés para que tu paso por internet sea fabuloso. Así que los esperamos en nuestro encuentro. Chau, chau.